Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, amigos y amigas, usuarios que nos prefieren en este momento. Muchísimas gracias por estar allí. Los invitamos a un nuevo recorrido informativo a través de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, conozcamos las noticias más relevantes mediante nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro llama al pueblo a proteger la paz y la soberanía con unidad nacional. Este viernes, gran tuitazo internacional en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la amenaza imperial. Cultura. Grandes estrellas de la música se unen en una ofrenda para Vitas Brenner. Lectura dramatizada de César Rangel fue inspirada en el mural de la Federación, invadirá la sala José Félix Rivas. Jerónima Muñoz le canta al comandante supremo en Can TV este domingo. Jazz y música latino-caribeña ofrece PDVSA a la estancia este fin de semana. Presentarán Una mirada al mar en Casa del Artista. Documental Cuatro cuerdas, una patria se estrena el 26 de marzo en Caracas. Internacionales. Venezuela se alzó con 4 premios en Festival Internacional de Documentales. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro sostuvo este jueves que Venezuela no gobernará por decreto, un decreto de exterior, ya que se estaría renunciando a la patria, dejándole la nada a la futura generación. Así lo expresó desde el Paseo Los Próceres. Gobernar a Venezuela por decreto desde el exterior. Quizás ustedes, como están todos siempre trabajando, no han tenido tiempo de leer el decreto. El decreto pretende gobernar Venezuela. Emite supuestas sanciones a una fiscal venezolana, mujer decente, trabajadora, profesional, abogada. Ah, pero es la fiscal que lleva los casos de quienes han pretendido golpes de Estado en Venezuela. Le tocó a ella, pues, un sorteo. Le pudo haber tocado a cualquier otra fiscal. Y Obama la amenaza, la sanciona, para que ella no siga esos juicios. ¿Ustedes les parece que un país puede aceptar eso? Se los pregunto desde el corazón. Sanciona a jefes militares venezolanos que son los encargados de la seguridad pública y nacional del país. No han cometido ningún delito. Han actuado de acuerdo a la Constitución, cumpliendo sus deberes. Durante el acto con la misión Transporte, el mandatario nacional elevó a 40.000 las nuevas pensiones dirigidas a trabajadores y trabajadoras del sector transporte para este año. Por otro lado, aprobó un total de 80 millones de bolívares para un trabajo de delimitación del río Arauca con el propósito de evitar inundaciones que afecten al pueblo de Elorza en el estado Apure. Este viernes se realiza un gran tuitazo mundial en solidaridad con la paz y la soberanía de Venezuela, después de que el gobierno de Estados Unidos firmó un decreto ejecutivo que declarara al país suramericano como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. El tuitazo comenzó a las 11 de la mañana de este viernes y se espera que para las 6 de la tarde se realice el que tiene previsto que el pueblo exprese desde cualquier lugar del mundo y rechazar este nuevo ataque injerencista que busca crear miedo en la población, apuntó recientemente en rueda de prensa Jorge Rodríguez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el transcurso de la recolección de firmas el día de hoy, y es que se presentaron dos diputados que militan en las filas de la oposición venezolana, el diputado Ricardo Sánchez y el diputado Carlos Vargas, diciendo que independientemente de que pensaran desde el punto de vista político diferente a nosotros, independientemente de las discusiones que podamos tener entre venezolanos. Ellos son patriotas, ellos aman la tierra venezolana y vinieron a expresar su sentimiento de unidad nacional y su deseo de iniciar la recolección de las firmas para exigir la derogatoria del decreto infame del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Este evento forma parte de la campaña mundial Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza, lanzada este miércoles en Venezuela, la cual incluye la recolección de 10 millones de firmas para exigir la derogación del decreto firmado por el presidente Barack Obama. Para más información pueden ingresar al siguiente portal web www.obamaderogaeldecretoya.org.ve. Son las 12:07 minutos. Cultura. Un gran tributo al compositor y tecladista venezolano Vitas Brenner se realizará este sábado 21 de marzo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño para conmemorar 11 años de su partida física. El espectáculo, que lleva por nombre Ofrenda para Vitas, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y grandes intérpretes venezolanos, entre ellos el estudioso de la música popular Alfredo Naranjo. Todos los temas de Vitas Brenner son emblemáticos. Fue un alemán que quiso profundamente a Venezuela. Así lo destacó Orlando Zurita, uno de los productores de este evento. Sus temas llevan nombres como San Agustín, Cachuchú Florido, Frailejón, Morrocoy, Tragavenado, La Chinita. Hizo la fusión entre el rock sinfónico, rock progresivo, música electrónica y el folclore venezolano de arpa, cuatro y maracas. Una música sencillamente impresionante que todavía a personas que la oyen por primera vez consideran que fue muy adelantado hace 30, 40 años todo lo que hizo Vitas Brenner por la música. Y queremos, además de rendirle homenaje al maestro Vitas Brenner, que las nuevas generaciones conozcan quién fue Vitas Brenner y cuál fue su legado y su música. Antes del espectáculo, todos los asistentes podrán disfrutar de una obertura de ópera, donde el músico Miguel Noya, quien tuvo la oportunidad de tocar con Vitas Brenner, interpretará durante 15 minutos un pasaje de todos los temas del músico venezolano fallecido de un ataque al corazón en marzo de 2014 a los 57 años de edad. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Entre las actividades de cierre de la undécima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, este domingo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se realizará la lectura dramatizada Los Hombres de los Cantos Amargos, a cargo del taller de teatro Manatí. Esta pieza, escrita por César Rengifo en 1957, mostrará al espectador un canto de paz ante la tiranía de los imperios, para elevar al teatro como un arma de combate que ayude a la revolución. La obra Los Hombres de los Cantos Amargos, inspirada en el ideario de Ezequiel Zamora, podrá ser disfrutada por todo el pueblo venezolano a la 1:00 p.m. en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. 12:09 minutos. Este domingo 22 de marzo, la cantante venezolana Jerónima Muñoz, intérprete del Joropo Oriental, ofrecerá un concierto en homenaje al comandante Hugo Chávez en la sede principal de CanTV en Caracas. Así lo dio a conocer la intérprete, quien ha ofrecido diferentes conciertos en escenarios nacionales como los Teatros Municipal, Nacional y Teresa Carreño. El evento que se va a celebrar este domingo 22 está dentro del marco de las programaciones que lleva a cabo Conexión CanTV. Tiene que ver con el homenaje que se le hace al comandante Hugo Chávez en el marco de las mujeres del Joropo le cantan al comandante. Esto es un ciclo que se viene desarrollando durante todo el mes de marzo. Y en este caso, bueno, rindiendo homenaje al comandante eterno. CanTV está abriendo las puertas a la comunidad caraqueña para el disfrute de estos espacios. Y ya son espacios culturales que están allí para que la gente se identifique cada vez más como venezolanos. Es una forma de promover, de incentivar, de elevar la memoria de nuestros cultores, los que ya no están, más los que están haciendo un trabajo maravilloso. El repertorio del concierto también recordará a importantes cultores como María Rodríguez, también conocida como la Sirena de Cumaná, y el insigne mandolinista Remigio Morocho Fuentes, entre otros. Quienes deseen asistir a este concierto deberán acercarse a la sede principal de CANTV, ubicada en la Avenida Libertador, en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y el jazz y la música latino-caribeña harán vibrar este fin de semana los espacios de PDVSA La Estancia, donde diversas agrupaciones del Conversatorio de Música Simón Bolívar cerrarán sus ciclos de conciertos del presente mes, con un variado repertorio lleno de temas tradicionales venezolanos fusionados con jazz y Latin jazz. Se presentará este sábado a las 4 de la tarde la Simón Bolívar Big Band Jazz. Asimismo, el domingo 22 de marzo a las 3 de la tarde, bajo la batuta del maestro Alberto Vergara, se presentará la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar e interpretará piezas que inmortalizaron a Fito Páez, Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, entre otros. La información la dio a conocer el director de este grupo orquestal. La idea de este trabajo musical en esta orquesta es reexperimentar, revivir la grandeza de la música latina y latino-caribeña que ha endulzado y ha provisto de colores esta música y esta cultura nuestra. Entonces, estas orquestas, los muchachos que participan en ellos, vivan la música que hizo grande este concepto musical, la música que ha hecho artistas importantes, una cantidad de orquestas que han contribuido a este movimiento musical latino, y que nosotros podamos a través de la música acercarnos a lo que ha pasado culturalmente aquí y que esto también sea la razón para hacer una labor social importante. El domingo a las 13 de la tarde también será el turno de la recién creada y novedosa Orquesta Infantil Latina, que conducida por Juan Morales se presentará un programa de canciones de Celia Cruz, Tito Puente, Benny Moré e Ismael Rivera. Estas presentaciones son de entrada completamente gratuita. 12, 13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo 23 de marzo, como parte de las variadas actividades que ofrecerá la Fundación Casa del Artista en el marco del centenario del natalicio de César Rengifo, se proyectará la película venezolana Una mirada al mar. Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la Fundación, informó que esta película va dirigida a jóvenes y niños, quienes conocerán elementos de las artes plásticas relacionados con César Rengifo y su obra. Va dirigida en esta oportunidad, en la semana de aniversario, a niños y jóvenes de las escuelas con el fin de incentivar en ellos y promocionar el cine nacional. Es un apoyo a través del Centro Nacional de Cinematografía, Villa del Cine, Amazonas Film, y los chamos pueden evidenciar ahí elementos de la plástica que están dentro de la pieza relacionada con Rengifo, con Reverón. Al final se va a hacer una reflexión con diferentes dinámicas con los niños y niñas que vienen de las escuelas a ver la película. A través de esa historia, que es una historia hermosísima, que es una película que para nosotros recoge todo el espíritu de artistas plásticos, de todo lo que vive dentro de ese proceso, los niños puedan entender elementos de César Rengifo hasta Armando Rivera. El largometraje retrata los paisajes caribeños del litoral de nuestro país en una historia dramática entre una niña huérfana de 8 años y Rufino, un anciano, quienes se verán envueltos en una hostil convivencia al vivir bajo el mismo techo. La cita es en la sala Fernando Gómez de la Casa del Artista a partir de las 10 de la mañana. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo jueves 26 de marzo se dará estreno al documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, en la sala de la Cinemateca Nacional en Caracas. Así lo informó el presidente de la institución, Javier Sarabia, quien describió la película como un homenaje al instrumento musical venezolano. Es este es un documental que se hizo con la producción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, un recorrido por regiones de Venezuela que lo hace un intérprete del 4, que es Luis Pino. A cada una de las regiones donde va llegando se reúne con intérpretes o constructores del instrumento y allí hablan sobre el instrumento, sus orígenes, la importancia. Hace como un, lo que llaman en el cine el road movie, una película de carretera, una película que se va haciendo así. Y con cada una de las entrevistas que él hace, los encuentros que él hace con los cultores, constructores, con los intérpretes, va construyendo como una historia contemporánea del cuatro en Venezuela. La película la dirige Eric Splinter, cineasta de origen cubano que está aquí en Venezuela. Es un homenaje al cuatro, por eso se llama Cuatro Cuerdas, Una Patria. En este trabajo se aborda una amplia variedad de manifestaciones en torno al cuatro, declarado Patrimonio Cultural de todos los venezolanos en el año 2013. Además cuenta con la participación de cuatristas de la talla de Che Hurtado, Chuchito Sanoja, Los Golperos de Don Pío Alvarado, entre otros muchos. La Sala Cinemateca Nacional está ubicada en el Museo de Bellas Artes, en la Plaza de los Museos, en el sector Los Caobos, acá en Caracas. Son las 12:17 minutos. Internacionales. Las películas venezolanas Cecilia y las muchachas y Musa Watt triunfaron en la edición número 14 del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, obteniendo dos galardones cada una el pasado 11 de marzo en el Café Naiguatá del Teatro Heredia en Santiago de Cuba. La trama Cecilia y las muchachas de Alfredo Anzola y Gabriela Fuentes se llevó el primer premio en la categoría de largometrajes y triunfó en mejor edición. Asimismo, el cortometraje Musa Watt, inclusión en los campamentos saharauis del realizador venezolano Darwin Dicó, ganó los galardones a mejor ópera prima y mejor fotografía. Esto por reseñar su experiencia personal en el Centro de Educación Integral para los Niños con Discapacidad, ubicado en los campamentos de refugiados en Argelia. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, ya estamos en nuestra sección de entrevistas y hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia. Este de dar continuidad al proceso de transformación que emprendió el comandante Chávez a través de la cultura y, por supuesto, el papel que juegan las obras de autores como César Rengifo en la actualidad. Y para hablar de esto tenemos a Yorlando Conde, actor y uno de los fundadores del Teatro para Obrero. Yorlando, bienvenido. Importante, políticamente, ¿no? Porque eso no se ha hecho. Yorlando, ¿nos escuchas bien? ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, usted ahí le preocupa. Bueno, estamos intentando hacer una conexión telefónica con Yorlando Conde. Él es actor y uno de los fundadores del Teatro para Obreros, o el Teatro Obrero. Bien, y en un principio nosotros les comentábamos de la importancia de dar continuidad al proceso de transformación que emprendió el comandante Chávez a través de la cultura y, por supuesto, este papel que juegan las obras de autores como César Rengifo. Tenemos ahora a Yorlando Conde. Bienvenido, Yorlando. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Es para mí un gran honor tener sobre todo lo que ustedes quieren sobre esta entrevista, que es la divulgación de la Feria del Libro. Me parece extraordinaria, me parece maravillosa, parece que todos los caraqueños deben de ir y que la palabra de precisamente Bolívar hoy se hace más verídica cuando él dice que a nosotros no nos han dominado tanto por la fuerza, sino por la ignorancia, o lo que dice nuestro Simón Rodríguez, ¿no? A nosotros, el que nada sabe, cualquiera lo engaña, y el que nada tiene, cualquiera lo compra. Y por último, ¿verdad?, esa frase de José Martí, un pueblo culto es un pueblo libre, ser culto para ser libre. Pienso que todos los caraqueños, y ojalá del interior del país, como han venido, vayan a la feria, compren libros baratos, vean teatro, vean cine. Bueno, es una cosa maravillosa. Y sobre todo, ese gran hombre que nosotros hemos tenido, llamado César Rengifo, ¿no? César es un fenómeno a nivel mundial. verdaderamente es un dramaturgo que tiene 42 obras y que es desde el comienzo de los Caribes hasta la actualidad, y que tiene cosas también en sus textos a nivel mundial. Es un aporte verdaderamente maravilloso y estupendo. Y no se hable de la plástica de él, no. Qué maravilla. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los murales de él en el Centro Simón Bolívar, el mito de Amalivaca, y también los tres murales que están en la Avenida de los Próceres, que es toda la guerra de la independencia, la guerra federal y toda la parte histórica nuestra, ¿no? Es verdaderamente algo maravilloso y estupendo, y su poesía. Y hay que recordar a César como esa persona que estuvo siempre pendiente de las luchas del pueblo nuestro y del pueblo internacionalmente. Él estuvo en China con Mao Zedong, también estuvo en Vietnam con los chinos, y verdaderamente fue algo interesante esa persona como un ser humano extraordinario y que tiene verdaderamente muchas cosas todavía por enseñar, ¿no? Esas cosas que él dice en los cantos de los hombres amargos, ¿no? A pelear nos llama el tambor, vayamos a las trincheras, que contra el amo ladrón hay plomo en las cartucheras, avanzar, avanzar, avanzar, contra el fuego avanzar, que el puño sea bandera, a pelear nos llama el tambor. Bueno, no sé si hasta acá podría dar esta entrevista. Me siento muy complacido y muchos saludos a toda la gente nuestra. Muchísimas gracias, Yorlando, por todo aquello. Todavía nos quedan unos minutos. No sé si tú también tienes esos mismos. Todavía hay muchas cosas. Una sugerencia. Ajá, dígame. Creo que ha sido pobre la información sobre César Regino. Debían de haber sacado una pequeña biografía, repartirla, y sobre todo los murales y la parte de la pintura de él, que es tan fabulosa, tan extraordinaria. Es un sello del venezolano lo que hay allí en la plástica de él, ¿no? Una cosa extraordinaria. Oye, y Orlando, y también tenemos entendido que ayer estuviste dirigiendo una obra de teatro. Estamos verdaderamente interesantes con el grupo del Ministerio de las Industrias, ¿no? La cual son gente trabajadora que hace teatro y que en sus horas libres y le dedica un tiempo precisamente a la transformación de nuestra sociedad en una sociedad llena de amor, llena de justicia, y para avanzar claramente hacia cosas positivas. Ese es el objetivo de hacer cultura en los ministerios, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de esas cosas que ayer nos presentamos, María Rosario Nava, con un éxito tremendo, porque son tres mujeres de una gran calidad, ¿verdad? Y la obra está montada para hacerla en cualquier parte. Es un montaje bastante revolucionario, ¿no? Uh-huh. De la cosa. Ajá. Bueno, queríamos que ahondaras en precisamente en esa obra que montaste. Bueno, fíjate que el mensaje que es una mujer reaccionaria, ¿no? María Rosario Nava. Y su hijo comienza a oír, ¿no verdad? Las proclamas de Bolívar y comienza a ver qué están haciendo los patriotas, y él entonces se integra a eso, y entonces él sufre un accidente, se fractura los brazos y su madre se los lleva a la casa, y él comienza a hablarle de quién es Bolívar y cuáles son los ideales de Bolívar, y entonces él la hace cambiar, y cuando llega Bolívar a Mérida para derrotar a los realistas, uh-huh, ella se une al ejército patriota junto con su hijo. Dice, levántate, conozco quién te llama, yo iré sobre tus pies, yo llevaré tus armas, ¿no? Y se integra entonces a la guerra de la independencia. Pero entonces los españoles tenían la cosa de que el ejército patriota no tenía suficiente número de gente, y entonces dejaba muy poca gente donde triunfaba. Entonces los españoles volvieron nuevamente a tomar Mérida. Entonces a ella la juzgan, ¿no? Y la ahorcan. Y ella dice, no importa si mi hijo está buscando la libertad, ¿no? Y si mi hijo está en el ejército del libertador, si tuviera más daría, ¿no? Wow. Muy interesante. Sumamente interesante. ¿Y esta obra hay probabilidades que se vuelva a repetir en otro lado, Yorlando? Porque bueno, está muy buena. Nosotros llevamos siempre a la fábrica, ¿no? lo llevamos a la plaza y donde nos la pidan, ¿no? Primero hay que hacer una petición al Ministerio de la Industria, ¿no? Entonces luego, como nosotros con mucho gusto vamos, no cobramos nada y nos ponemos de acuerdo a la hora, el día y la fecha, ¿no? Ya. Es todo. Pero ¿cómo hacen los colectivos, cómo hace cualquier fábrica para pedirles la obra? Bueno, se dirigen acá al Ministerio de la Industria y con mucho gusto pues nosotros vamos. Oye, qué bien. Bueno, Yorlando, ¿algo más que quieras decir acerca de la obra de Rengifo a propósito de que la Filbense está celebrando? Yo creo que nos falta más coherencia en la parte verdaderamente política de la cultura. Nos falta más coherencia. Por ejemplo, me parece maravilloso y estupendo lo del maestro Abreu, que ha conseguido cosas extraordinarias y hacer temblar el mundo entero de felicidad con la música, ¿no? Pero debía ser también con cualquiera de las artes, ¿no? Con la pintura, con el teatro, con la danza, con los títeres, ¿no? Debe haber más coherencia en eso, debe haber una política cultural coherente y verdaderamente maravillosa y estupenda en el sentido de que sirva, donde que nosotros tenemos que ir a los barrios, nosotros tenemos que ir al ejército, nosotros tenemos que ir a los hospitales, nosotros tenemos que ir al campo, al campesino. La cultura debe penetrar como penetra esa porquería de la televisión que envenena a nuestra gente, y esa radio, y esa prensa, y ese cine, ¿no? Así debíamos hacer nosotros, irnos para allá, contactar a cada persona, ¿no? Claro, bueno, que sí. Muchas gracias, muy agradecido, un gran abrazo. Yorlando, estamos agradecidos. Mira, nosotros quisiera, acá. Quisiera despedirme con una cosa de los cantos de los hombres amargos de César Rengifo, que está cumpliendo 100 años, va a cumplir el 14 de mayo. Adelante, adelante. El viernes llama el tambor, vayamos a las trincheras, que contra el amo ladrón hay plomo en las cartucheras. Avanzar, avanzar, avanzar, contra el fuego avanzar, que el puño sea bandera, a pelear nos llama el tambor. Muchas gracias. Muchas gracias. Allí escuchábamos a Yorlando Conde, queridos usuarios y usuarias, a propósito de, bueno, ser un gran realizador de las obras teatrales. Él es actor, director de teatro, escenógrafo, maquillador, vestuarista, poeta y uno de los fundadores del Teatro para Obreros Tepo. Con esto nosotros llegamos al final de una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos que hayan estado allí con nosotros. Y bueno, les comentamos que en la redacción, edición y montaje está Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Luyer Loyo. Les narró Kenny Castillo. Les recordamos nuestros sitios en las redes sociales. Son www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia y @albaciudad. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Hacen todos feliz tarde y feliz fin de semana. Recuerden que hasta este fin de semana llega la Filbén 2015. Aprovechen. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Sientes roces de lenguas en las comisuras de tus pétalos, son ventanas que observan. Son críticos, sonríeles. Sonríe a la vida que te observa. No vivas en mundos ajenos. Saca el pecho, alza tu voz. Apertrecha corazones. La tierra está en tu piel. Yo le pido a la ciudad

los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo. Con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Que nos dijo con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. En Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Tenía a mi novia. Ay, pues, no más tenía a mi novia. Ay, pues. novio no quiere que yo lo abandone, porque le da pena y se pone a llorar. Ayer tarde yo lo vi pasando por el malecón, ¿a quién fue pasar allí? El viento se lo llevó. Ayer tarde yo lo vi pasando por el malecón, ¿a quién fue pasar allí? El viento se lo llevó. Ay, pues eso nomás tenía mi novia. Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12:47. Y aquí estamos para despedirnos. Aquí estamos con el conjunto de los Copleros del Camino, Valentín Carusí, este gran compositor venezolano, y al arpa Cándido Herrera. Y voy a tener el gusto para toda Venezuela de presentar a la leyenda viviente. Recuerdo mucho aquella copla que inventamos una vez hace varios años. Cuando vayas para el Orza, no pasemos por el puente. No pasemos por el puente. Pasemos por la Chalana con la leyenda viviente. Claro. Eneas Perdomo, Valentín Carusí. Eneas Perdomo es en verdad una leyenda viviente del canto profundo, del canto venezolanista. Aló, presidente, se viste de gala con todos ustedes y con Eneas Perdomo. El micrófono es suyo. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Arpa viejo, saludo al coronel Roa Viva, allá en San Cristóbal. A las quiteras del medio, en mi canto he recordado que se nombra en nuestra historia como sitio señalado, donde los bravos de Apure, peleando la gran batalla, peleando por nuestra patria contra la ambición de España. Siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. El Jaguar y Mucurita, y Mucurita, ¿cómo es posible olvidar que en tu sabana se asó la bandera nacional en brazos de los patriotas que allí fueron a luchar? Sin cesar a la luz de los luceros, al sueño sin despertar, al terrero río Arauca, cuando quiere desbordar, al rocío de la mañana y al viento del mar tranquil, la roja de los del mar tranquil. A mí que será del medio un recuerdo y un cantar, una corona de versos que yo quiero dedicar a las que serán del medio, Mucurita y el Jaguar. ¡Oh! Me la aprendí hace como 40 años. Gracias, Enea. Muchas gracias, Enea. Ah, oye, ¿ahora es cuándo? En Alba Ciudad, las 12:51. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sangre, agua, que negro, negro. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 56 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ya no soportaba